público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a sus plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Muy buenas, humanos, humanas, una nueva edición del programa La Mansión en Onda Berlín. Pues hoy martes 29 de septiembre del año 2020, en este año un pelín raro, una cosa muy extraña de año. Hola, guapo, sí, la verdad es que muy raro. Sí, la verdad es que sí, Estela. Muy raro, sí. Muy buenas, bienvenidos. Buenas, de parte mía y de parte también de mi compañera Estela. Aquí el programa La Mansión de Onda Berlín, que nos pueden escuchar de varias maneras. Aparte tenemos un correo que lo va a decir Estela, que... Ah, sí, espérate. La Mansión. Sí, lamansión69@hotmail.com. Vale, y también pues nos pueden escuchar de varias maneras en omcradio.org. También estaremos en asaltomatarradiorock.com también. Y bueno, y también en... ¿Todo rock era? No. Sí. Todo, mi rollo es el rock. La radio, mi rollo es el rock radio. Bueno, pues el teléfono es el habitual, 917-97-48-38. Y bueno, el email lo hemos dicho antes. Y vamos con música de una banda que lo va a presentar Estela, lo que vamos a poner a continuación, esta banda de Tarragona que no lo va a decir ella. ¿Cómo se llaman? Se llaman Bulkak. Uh-huh. Bulkak. Uh-huh. Nacieron en 2014 en Tarragona. Y han publicado ya en 5 años un EP, 3 sencillos y este álbum nuevo que se llama Espejismos. Pues vamos a poner en una canción, en concreto la canción que se llama Manuel. Vamos con ello. Bulkak. Suena así. choque y sanidad, ya que sigo sin quererme escuchar. Ignorar dejó de ser alternativa, si nos pisan solo nos queda luchar. ¿Cuántas veces me habré dicho que hay salida? Y aquí sigo sin quererme escuchar. Ignorar dejó de ser alternativa, si nos pisan solo nos queda luchar. ¿Cuántas veces me habré dicho que hay salida? Y aquí sigo sin quererme escuchar. Ignorar dejó de ser alternativa, si nos pisan solo nos queda luchar. Bueno, pues ahí hemos toda esta canción de esta banda llamada La Bullcat, el disco Espejismos. Y hemos puesto esta canción llamada Manuel, aquí en el programa este que se llama La Mansión. Un saludo para toda la gente, tanto masculino como femenino, que bueno, que yo no suelo escuchar desde San Fernando Cádiz, así que le mandamos un saludito también. Y bueno, vamos a poner a continuación una banda que se llama Las Cabras, que es el tercer disco de esta banda. Vamos a poner en concreto una canción de este tercer disco. El disco se llama Mireia. 12 temas tiene el disco. Y vamos a poner el corte número 3, que se llama el tema No es No. Vamos con esta banda, se llaman Las Cabras. Vamos con ello. Que tiemble el agresor. Que ya no quede. No es No, es la canción de las cabras, esta banda. El disco se llama Mireia. Año 2020 han sacado este disco, así que pues es que ya estamos poniendo todos los estrenos de este año, lo estamos poniendo ahora, sí. Y todo lo que podamos, todo lo que tengamos atrasado también, lo estamos poniendo. Claro, como hemos tenido tanto parón, claro, pues ahora hay que poner todo. Sí, no, ahora hay que poner un montón de bandas. Exacto, sí, no, hay que ponerlo. Durante el confinamiento, no, después del confinamiento, claro, sí, ya han empezado a llegar. Sí, han empezado a llegar. Un montón de envíos y claro. Y habrá que ponerlos. Hay que ponerlos. Claro, por supuesto, hay que pincharlos. Bueno, los que vamos a poner a continuación los vas a presentar tú, Estelita. Ah, sí, se llaman La Reina de las Fatigas. No, La Reina de las Fatigas es no, el... No, calla, perdón. Es que estaba leyendo las canciones por aquí, perdonadme. Sí. Se llaman Fausto Taranto. Fausto Taranto. Y el disco se llama La Reina de las Fatigas. ¿Cuándo se formó esta banda? ¿Lo sabes, Estela? Que la tienes ahí, la hoja de promoción. Tengo la hoja de promoción. Sí, que nos han mandado y en tal. En 2015, en Granada, sí. Es una banda de allí. Nacieron allí. Pues vamos a ponerlo. Y la canción se llama Rumores y Juramentos. Ahí teníamos a Fausto Taranto, tercer disco de esta banda, granaína, de Granada, como dicen, ¿no? Vale. Esas tierriñas tan buenas. Pues hay pedazos bandas ahí tremendas, entre estas, por ejemplo. Vamos a poner a continuación una banda que la va a presentar aquí la señorita Estela. Pues y mira, nos va a decir, se llama Vaca con K, y vienen de Vallecas. O sea, que se formaron en noviembre de 2015. Uh-huh. Buen mesecito ese para formarse, oiga. Entonces, pues nada, fíjate, han tocado, bueno, la mítica Sala Eve, ¿cómo no? ¿Quién no ha tocado ahí? Madre mía. Bueno, por ahí han pasado un montón de peña. Y bueno, pues nada, Totem es su primer disco, su primer trabajo discográfico. Y está grabado en los estudios Corleone. Y bueno, pues nada, con Mr. Chifley, de Habeas Corpus, Riot o Propaganda. Y han contado con la colaboración de dos músicos de lujo, al bajo Chuemo, Tomasito, Defcon 2, Sindicato del Crimen, Grass, El Zurdo, y a la batería Antonio Chávez. Easy Rider, Gangster of Rimmitt, Ascent, Neomenia. Vamos, que completitos, ¿eh? No, no, que tiene un currículum de la hostia. Estupendo, estos músicos, ¿eh? Aquí. Joder, madre mía. Fíjate. Hace currículum. Así que bueno, pues ahí está. Pues vamos a poner la corte número 2. Que sí. Se llama Duende Metal. We'll be right back. Bueno, pues ahí tenemos la canción de esta banda que empieza por V. Por V, sí. Y te mira por A. Mira, le estaba diciendo a él que yo creí que los había visto con otro grupo, con Ars Amandi una vez, porque es que me sonaban mucho. Pero bueno, no sé si... A lo mejor no son ellos. Ya te lo confirmo. O algo parecido. Bueno, ya te lo confirmo, vale. Que vamos a poner ahora a continuación a otra banda que lo vas a presentar tú, Estela. Ah, sí, los Bajo Presión, hombre. Nuestros amigos de Bajo Presión. Sí. ¿Qué número del disco hace ahora ya? El segundo, ¿no? Sí, el segundo disco. Formados en el 2018, no, tampoco lleva mucho tiempo Bajo Presión. Nacidos en 2015. Eso, 2015, perdón. 2018, te he dicho. 2018 sacaron el otro disco. Y ahora el primero que sacaron fue Desafiando el Caos. Sí, que vinieron por aquí por la radio. Sí, estrenaron durante 2015, 2016, estrenaron los vídeos. Y mira. Vale. Pues vamos a poner... Este otro. Sí, han sacado, y además se llama... ¿Cómo se llama? Imperio de Monstruos. Imperio de Monstruos. ¿Y qué canción vamos a poner? Pues Estelita, esa, Imperio de Monstruos. Pues vamos con ese, ¿no? Imperio de Monstruos. We'll be right back. Ahí tenemos Flash. El Imperio de Monstruos es la canción que hemos puesto de este disco de Bajo Presión, el segundo disco ya de la banda, que iban a haberlo presentado en este año, pero al final... Sí, pero es que, hijo mío... Le iban a presentar con una... ¿Cómo están las cosas? Sí, lo iban a presentar con otra banda de... De Madrid también, los Crosslot, que también ya los pondremos también a esa banda. Y bueno, pues no se pudo hacer. ¿Qué se va a hacer? Vamos a poner música ahora. A continuación lo va a presentar Estela, la banda que vamos a poner madrileña. Se llaman En Vano. Uh-huh. Y el álbum se llama De Mal en Peor. Como vamos en la Comunidad de Madrid, pues lo mismo. Así un poquito. Con los políticos. Uy, me voy a callar que si no. Quieto, que no. Calla, vamos a hablar de música, hostia. Sí. Si no, me embalo. Música, música. Bueno, va, ya. A finales de 2017 se lanza su primer EP homónimo con 5 temas como carta de presentación. Y bueno, en 2019 compagina la grabación de su disco con varios conciertos, entre ellos algunas fiestas en los bares madrileños. Y se presentan a 2 concursos, quedando campeones, subcampeones de la Melonera 2019 y como ganador del concurso 20 Rock, organizado por Rock FM. Y seleccionados entre más de 400 bandas, que no está mal, ¿eh? Oh, vaya. Que no está nada de mal. Uh-huh. Mira, el álbum salió el 14 de febrero. Sí. Bueno, ¿y qué más os cuento? No sé. Que aquí nuestro amigo Alfonsito va a poner Se lo dicen. Vamos con ello. Estamos. Yeah. Bueno, pues ahí teníamos esta gente en vano, de mal en peor. La canción que hemos puesto se llama Sé lo que dicen. Esta gente sí los hemos visto, Estela, con Asamandi. Así esto que sí, la fiesta de Aluche los vimos. Y bueno, pues a ver si los vuelvo a ver, porque ya te digo que es una banda que mola. ¿Sabes qué pasa? Que como íbamos a tantos conciertos y a tantas bandas y tal y cual, pues al final... Sí, al final lo... Pasa lo que pasa. Claro, al final la... Pero vamos, es que eran muy parecidos, ¿eh? Sí, bueno, no pasa nada. Ya te lo confirmo la semana que viene. Bueno, pues vamos a poner música ahora. La vas a presentar tú, Estelita. Sí, que se llama... Mira, se llaman... Vienen de Teruel. Uh-huh. Y se llama... En 2014. Y se llaman F, con dos Fs, ¿eh? E-F-F-E. Se llaman F. Y el trabajo se llama Ni realidad ni quimera. Y aquí mi amigo va a poner a tomar por culo otra quimera. O sea, al loro. Al loro. Bueno, ya pusimos el anterior disco, porque el anterior disco nos lleva también, que era el segundo. Que esta gente ya lo hemos puesto alguna vez. Pero no habíamos puesto el tercero. Y vamos a ponerlo ahora aquí en el programa, como no, la mansión de Berlín. Vamos con ello. Cuando izas tu bandera, son dos tibias calaveras, tu forma de vivir. Cuerpo de palillo entallado en tus pitillos, siempre bandera negra en tu noche sin fin. Y a tomar por culo otra quimera. Yeah. a tomar por culo primavera. Bueno, también colabora en el disco El Drogas y el Cuchi Romero. El Cuchi Romero de Marea y El Drogas, cómo no. Pues, Estelita, vamos a poner a continuación una banda que se llama Zenobia, de La Rioja. Ah, sí. Que ya llevan 300.000 años. Y la madre, ya no me acuerdo cuántos años llevan ya esta gente. Ya llevan. Sí, sí, ¿no? Ya es un grupo ya veterano, ¿eh? Es un grupo ya que... van a el sexto disco, ¿no? Se llama 6, ¿no? Algo así, que han sacado hace poco. Pero de momento como... Sí. Se me ha olvidado traer una canción para poneros hoy y bueno, voy a no poner, pasa nada, el próximo día voy a poner una canción del disco anterior, que era en directo. Van a actuar en principio en Madrid, en Pinto, ¿no? El día 3. El 3 de octubre. ¿Cuánto cuesta la entrada? Pues no lo sé. Ahora, no sé si lo tengo aquí apuntado. A ver si lo tienes por ahí, si no, ahora en un momentito lo comentamos. Cuánto cuesta, dónde es y todo eso, para que la gente esté informada y pueda... No sé, aquí no lo... Espera. Si no se suspende antes, porque ya sabes que esto... Bueno, nosotros ya sabéis que lo decimos, pero luego que es... que se pueda hacer o no, ya eso es otra cosa. Efectivamente, pues sí, porque este fin de semana, por ejemplo, que no tengo música de Pinball Wizard, pero sí van a actuar en directo el 3 de octubre en la Sala Rockville. En la Sala Rockville a las 9, 10 anticipada, 300 aquí. En la Avenida del Brasil número 3, esa es. Y... Bueno, parece... Bueno, ya os lo dice el todo, yo ya no digo nada. Sí, sí, esa es. Porque es que no me deja, o sea, que lo decís vosotros. Que lo diga él. ¿Y cuánto es el precio, dices? ¿Cuánto cuesta? Ah, eso no lo sé, dímelo. Pues te aguantas. Bueno, se lo voy a decir a nuestros oyentes. A nuestros oyentes, dilo. 10 anticipada, 3 en taquilla. Uh-huh. Ahí está. Bueno, pues Zenobia, ahora os comentamos más o menos dónde actúan y tal. Es la Universo Rock este sábado. Sí, la Universo Rock de Pinto. De a las 10 de la noche. Aforo reducido. Y es el 3 de... Eso, en la Universo Rock de Pinto, sí. Ahí mismo. A ver, sí, mira, aquí espera que... A ver si veo algo más. ¡Uf! Que esto es un vídeo, calla. Ah, es un vídeo. Es que sale... En algunos sale vídeo, entonces sí, no... Sí, bueno, estamos buscando... Ah, mira, aquí. Ah. Medidas COVID-19. Aforo reducido 100 personas. Agrupadas en mesas altas de hasta 6. O de pie. Y pone aquí entrada anticipada 13 euros. Y en taquilla será un poquito más, ¿no? Será un pelín más. Espera, a ver si lo veo por aquí. Bueno. Bueno. A ver, espera. Empieza a las 10, o sea, apertura a las 10, comienza a las 11 menos cuarto. Y es que no pone nada más. En taquilla, 18. Anticipada 13 y en taquilla 18. El Universo Rock, calle Real, número 18 de Pinto. Pues muy bien. Pues vamos a poner una canción de un disco de Zenobia, que este, por lo visto, no me deja ponerlo. No sé qué problemas hay. Pero bueno, como tenemos aquí otra canción, íbamos a poner Ángel Negro, pero la queríamos poner en directo. Pero bueno, vamos a ponerla en estudio, que la grabaron también en estudio. Vamos con esta canción en el programa La Mansión de Onda Berlín. El tema se llama Ángel Negro. Vamos con ella, Zenobia. Un simple mortal y pagó su precio. ahí está ese ángel negro que está funcionando por ahí. Está haciendo de la suya, ¿no? Zenobia. Como alguien que yo me sé. Zenobia, el 3 de octubre actúan en directo, como ha dicho mi compañera, en la sala Universo Rock en Pinto. Estela, ¿qué vamos a poner a continuación? Pues vamos a poner una banda de Cataluña, creo que es, sí, a ver. Sí, de Barcelona, que se llaman Donuts Hole. Uh-huh. Y aquí vamos a mover un poquito los cuellos. Uh-huh. Son de metalcore. Uh-huh. Y rock y esas cosas. Así que preparad los cuellos y venga, a darle. El título de la cancioncita que nos va a poner aquí Alfonso se llama Desde las ruinas. Bueno, vamos con ellos. Donuts Hole. Bueno, pues ahí estaba la canción del tercer disco. Hemos puesto a Donuts Hole, esta canción en concreto que la hemos presentado antes. Se llamaba Desde las ruinas. Estela, ¿ahora qué vamos a poner a continuación? Pues mira, más si queríais mover cuello, pues era más todavía. Más todavía, vais, ¿no? A mover, sí. Uf, esta banda también. Ellos se llaman Factoría de Payasos. Y el álbum se llama como ellos, Factoría de Payasos. Y bueno, tenéis que verlos, porque van aquí súper maquillados, disfrazados, y la verdad es que mola un huevo. Están muy bien. Nacieron en Bailén en 2014, con influencias como Machine Head, Deftones y Papa Roach, por ejemplo. O sea, que nada, ahí están. Y madre mía. Y este disco contiene 5 temas y 2 bonus track. Pues vamos con uno de ellos, ¿no? ¿Y cuál vas a poner? Loco. Ah, loco. Vamos con esta canción, Loco. Suena así. Poco a poco, imagino que estoy cuerdo, enfrentándome a mis propios pensamientos, alejados de este mundo. tallar el coco. Despierto, sigo solo, el tiempo se para y caigo en un pozo. Tela, pues ya va a finalizar porque ya nos vamos. Vamos a acabar sí. con una banda que se llama Semascure, que el 1 de octubre estará en las tiendas pues el disco. Cuando lo tengamos, evidentemente lo pondremos cuando nos lo manden y, claro. y por supuesto pondremos canciones. El otro día hubo una rueda de prensa virtual. Sí, muy rara, ¿no? Ahora ya, claro, tienen que ser virtuales, a ver, alguna presencia con el bicho, rara, sí, pero no se rara. Puede hacer otra cosa. Es muy rara. Sí, bueno, pues vamos a finalizar con esta gente, ¿no? Y bueno, pues sí. Muchas gracias por estar otra vez aquí con a ti, guapo. Conmigo, haciendo aquí el programa los dos juntitos y el programa La Mansión. Un saludo para toda la peña. Y nos vamos a despedir con Semascure. El tema se llama Iglesia de Humo, uno de los singles del disco. Y bueno, vamos con ello. Una iglesia de